Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. ¿Estamos todas? Creo que sí. Entonces, ¿saltamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Hola, hola, Caracola. ¿Estáis ahí? Ahora mismo empieza el episodio 1 de La Comba. Un podcast que se escucha y se juega. Soy Marco Flecha y en este programa estoy muy, pero muy bien acompañado por Saité, Ara y Ángeles. Yo quiero seguir saltando. No te preocupes, Ara, que vamos a saltar. En este programa vamos a saltar bastante. Pero antes déjenme contarle un poquito a la gente que nos está escuchando de qué va La Comba. En cada programa vamos a contar un cuento y vamos a hablar sobre un juego o un juguete. Cada cuento contado nos dará una pista del juego del que vamos a hablar. O a lo mejor el juego nos inspira un cuento. Todo es posible. Érase una vez. Hace mucho, mucho tiempo, los pájaros fueron invitados a una gran fiesta en el cielo. El sapo se lamentaba porque le encantaba bailar y de ninguna manera quería perderse esa fiesta. Pero el sapo no vuela, solo podían llegar al cielo aquellos que pudieran volar. ¿Cómo puedo hacer? Pensaba y pensaba el sapo que no quería darse por vencido. Cuando llegó el día de la fiesta, el cuervo, que era vecino del sapo, se preparó. El cuervo era muy presumido. Se puso el traje negro de gala y mirándose al espejo, dijo: «Soy tan apuesto, tan buen mozo soy. ¡Ay, qué guapo soy! ¡Qué lindo!». Fue en ese momento que al sapo se le ocurrió una brillante idea. Mientras el cuervo estaba concentrado en acicalarse, el sapo, con mucho sigilo, fue dando saltos y saltos y saltos pequeños hasta esconderse dentro de la guitarra del cuervo. Cuando el cuervo ya estuvo preparado y listo, se puso la guitarra al hombro y así partió aleteando hacia la fiesta allá en el cielo. Cuando llegaron al cielo, las aves estaban en la mesa del banquete. La golondrina azul, ¡ay, qué guapa! La calandria cantarina, el loro charlatán, el picaflor, la paloma. Cada una de ellas iba vestida con las más elegantes plumas que uno pueda imaginarse. El cuervo dejó la guitarra a un costado y antes de buscar un lugar, dijo a la concurrencia: «Muchas gracias por invitarme a esta fiesta. Tocaré la guitarra. Bailaré con gusto. En cuanto a la comida, no se preocupen por mí. Puedo comer cualquier cosa y si está podrida, mejor». La fiesta estaba espléndida. Las aves comieron y bebieron todo tipo de delicias. Y cuando empezó a sonar la música, todas salieron a la pista. El cuervo invitó a bailar a la paloma y estaban allí todas las aves. Baila que te baila, baila que te baila, baila que te baila. Mientras el sapo seguía en su escondite dentro de la guitarra, hasta que escuchó un ritmo que le encantaba. Y le encantaba tanto que no se pudo aguantar. Salió del escondite zapateando y haciendo todo tipo de destrezas con sus patas y sus saltos. De repente, paró la música. Se hizo un gran silencio y todas miraron extrañadas porque la fiesta era exclusiva para pájaros. ¿Qué hacía ese sapo zapateando en medio de la pista? Y sobre todo, ¿cómo había llegado un sapo hasta el cielo? La confusión fue general, un enredo de gritos y plumas. La fiesta se suspendió de inmediato y mientras las aves discutían, el sapo aprovechó para volver a su escondite. El cuervo estaba enfurecido porque iba a ser su gran noche, la noche en la que iba a deslumbrar con su guitarra, con su canto y con su baile. Pero ni modo, todo había llegado a su fin y cada uno debía volver a su casa. El cuervo, cabizbajo y apesadumbrado, cargó su guitarra al hombro y allí se dio cuenta de que pesaba un poco más de la cuenta. Desplegó sus alas, empezó a volar y en pleno vuelo empezó a sacudir la guitarra y el sapo que se movía y el cuervo que sacudía y el sapo que se movía hasta que de repente, desde aquellas alturas, el sapo cayó a toda velocidad. El sapo iba cayendo y viendo cómo se iba acercando más y más a la tierra, vio que estaba por caer sobre un campo de piedras y empezó a gritar: ¡Piedras! ¡Muévanse a un lado! ¡Salgan de allí, por favor! Por supuesto que las piedras no se movieron. Y el sapo dio con ellas al caer. Cuando pudo reaccionar, sintió que le dolía todo el cuerpo y vio que había quedado lleno de moretones y manchas. Pensó que se le curarían con el tiempo. Sin embargo, quedó así para siempre. Cuentan y dicen que los sapos pueden anticipar la lluvia, porque una vez uno de ellos llegó hasta el mismísimo cielo y que las manchas del lomo son la prueba de esta osada aventura. Eso dicen. ¿Y este cuento a qué juego nos lleva? ¿Vamos a volar? Tanto como volar, no tanto. A ver, ¿qué es lo que más sabe hacer o lo que le gusta a un sapo? ¿Comer bichitos? También. Pero sobre todo, le gusta andar dando saltitos. Y salta que te salta, Ángeles tiene la respuesta que une el cuento contado con el juego del que vamos a hablar en este momento. Y la respuesta es... Es que es muy fácil. Está en el mismo nombre del podcast. ¡La comba! ¡El mismísimo! He estado investigando y descubrí que el juego de la comba se juega desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Bueno, tanto tiempo que realmente no se sabe muy bien desde cuándo. Pero no en todos lados se llama así. Por ejemplo, en Argentina le llaman el salto a la soga o salto a la cuerda. En el Perú, sin embargo, lo llaman también el saltar la soga. Saltar el lazo en Colombia. Y en Cuba lo llaman de una manera súper curiosa. El juego de la Suiza. ¿La Suiza? Pues ya tenemos una tarea para preguntar a los amigos y amigas cubanas ¿por qué se llama así? Bueno, ya me entró la curiosidad. Vamos a preguntarle para el próximo programa a los amigos y amigas de Cuba ¿por qué se llama así? Bueno, y otra curiosidad. En Argentina es tan, pero tan importante que hasta hay una asociación argentina de saltos con soga. ¿Cómo os quedáis? ¡Hala! Supongo que la gente que nos escucha sabe cómo jugar a la comba. Pero por si acaso, vamos a intentar jugar imaginariamente a ver si somos capaces de explicarlo. Para empezar, necesitamos una cuerda. En segundo lugar, necesitamos a dos personas que sostengan la cuerda en cada extremo. Ahora que ya estamos, las dos personas hacen girar la cuerda hacia el mismo lado, hacia el mismo sentido, y la que va a jugar se mete en el círculo que hace la cuerda saltando y salta y salta que te salta hasta que se cansa o se tropiece con la cuerda y ahí ya perdió su turno o se acabó el juego, game over, opa. Y todo vuelve a empezar de nuevo. Y si una quiere jugar solita, también puede estar ahí a su rollo. También se puede. Para eso tienes que agarrar con cada una de las manos un extremo de la cuerda e ir dando vueltas por encima de tu cabeza y saltando, claro. Pero es más divertido en grupo. Y si se hace cantando, mejor todavía. Lo bueno es que no hace falta saber cantar, como yo que no entono nada, pero si estoy en un grupo y vamos a cantar y alguien va a saltar a la comba, me vengo arriba y también canto. Aquí tengo una letra para saltar a la comba, a ver si nos animamos. Bueno, yo me quedo, por si acaso para no desafinar mucho, aquí como en el fondo, y ustedes cantan a su ritmo, a su rollo. 1, 2, 3. Yo tengo unas tijeras que se abren y se cierran. Yo toco el cielo, yo toco la tierra. Yo me arrodillo y me salgo fuera. Hola, me llamo Violeta y tengo 11 años. A mí me gusta mucho jugar a la comba porque es muy divertido. Otra cosa que me gusta son las canciones, porque son muy pegadizas, como por ejemplo A pasar la barca o La cadena del tren. También me gusta porque si la comba es larga, podemos jugar muchos amigos juntos. Yo suelo jugar con mis amigos y amigas en el recreo, pero a veces en educación física también lo utilizamos. ¡Me encanta jugar a la comba! Y bueno, cada juego tiene un final. Y este episodio también. Bueno, yo ya me cansé de hoy de saltar, pero solo hoy, ¿eh? Que yo quiero seguir jugando y quiero que sigáis escuchando y dándonos ideas sobre los posibles juegos a los que podemos jugar en este podcast. Nos vamos despidiendo, pero les invitamos a seguir saltando a la comba radiofónica en el próximo episodio. No se olviden de invitar a sus amigos, abuelas, padres, madres, primas, sobrinos, a todo el mundo a escuchar este programa. Y queríamos comentarles que la música, algunas de las músicas que ponemos en el programa son de Gabriel Lema, que vive en Almerimar, Almería. ¡Hasta pronto! Te esperamos en el próximo juego. ¡Adiós! ¡A jugar!